Children of the Grave con Black Sabbath. Comenzamos una nueva primera hora W, un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí está el rock con el que vamos a recibir este viernes 7 de febrero de 2025. Muchas guitarras nos esperan hasta la 1 de la mañana aquí en W Radio. Así que un gusto estar con ustedes una vez más. Cristian Coronado los acompaña en la primera hora de su viernes y todos invitados a pedir sus canciones. Desde ya voy a estar muy pendiente del numeral Primera Hora W y del WhatsApp 301-436-0952 para que pidan mucho, mucho rock y así nos llenemos de energía en esta primera hora de viernes. Hoy comenzando con Black Sabbath, los padres del metal. Y ahora se viene Kiss con esto que se llama Detroit Rock City en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. Usted está escuchando Primera Hora W. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. escuchando Primera Hora W. Tonight. viernes. Viernes de guitarras. Es la primera hora W al aire con ustedes. 2:31. Así estamos comenzando el viernes. Muchas guitarras y mucho rock para acompañarlos a esta hora. Y gracias a todos los que han estado pidiendo sus canciones. Pueden seguir haciéndolo en el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Ya varios oyentes han escuchado sus canciones. Esta, por ejemplo, nos la pedía Juan David desde Manizales. Por ahí también estaba Samuel Juanías en el numeral Primera Hora W. Y la que sigue es de nuestra oyente Sandra, que también nos escribe allí con nuestro numeral, y es una canción de los Guns N' Roses. Bueno, en realidad es un cover de una canción de 1958 hecha por el grupo The Skyliners, pero en el álbum The Spaghetti Incident, en 1994, Guns N' Roses lanzaba su propia versión de Since I Don't Have You. Viernes de guitarras en Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Desde México, ellas son The Warning, Sick, sonando en Primera Hora W. Las hermanas Villarreal, viviendo el sueño en familia, haciendo una banda, llevando su música por todo el mundo y sonando muy, muy fuerte con ese rock. Esa nueva propuesta que están presentando. Muchas gracias al oyente que nos trajo a The Warning, a esta playlist de viernes de guitarras que no se detiene. 2:43. Vamos con otra canción que me piden en WhatsApp. Ellos son Hammstein, Du hast. We'll be right back. własność. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Thank you. Priceless, ahí estaba el rock de Incubus en primera hora W. En menos de dos meses vamos a tener a Incubus en el Festival de Stereo Picnic. Su presentación será el día viernes 28 de marzo. Así que bueno, otra de las grandes bandas que van a estar ahí en uno de los festivales más importantes de Colombia en este año. Bueno, vamos llegando ya al final de la primera hora W. Se nos termina la primera hora del viernes. El viernes de guitarra se nos va. Pero bueno, espero lo hayan disfrutado mucho. Gracias a los oyentes que pidieron sus canciones. Espero tengan un feliz fin de semana y ya saben, el próximo lunes a primera hora, una nueva cita con la música aquí en W Radio. Soy Cristian Coronado y los dejo con la última canción. Esta me quedó por aquí de las peticiones de Esteban en el numeral primera hora W y es de Wolf Mother, Joker and the Thief. Bye.